Bueno, y siendo las 9:41 de la mañana de este jueves, 8 de junio, hoy, bueno, de noviembre. De no, está haciendo un frío acá en el estudio. Vos no te querés ir, Ro. No, es eso. Vos querés que nos quedemos. Puede ser. Sí, es verdad. O sea, es que me voy a emocionar tanto que no voy a poder hablar. Bueno, y justo lo tenemos que presentar a Martín Lischinsky, que no sos psiquiatra, ¿no, Martín? No, porque me estaría viniendo bien. Derivar a una interconsulta. Te pido, por favor. Estamos muy preocupados acá con nuestra ciudad, salud mental. La verdad te digo, yo dormí con la ventana abierta y hoy me levanté con un frío que ¿viste? Sí. Por eso no dije junio. Bueno, claro, es injustificado decir que estamos en julio. Bueno, ves que tenés una mirada sobre la salud, como decía Semino, holística. Ves que podés comprender todas las áreas, claro, no solo la física. Muy bien, gracias, Martín. Para tenerlo un poco en cuenta. Sí. Y sí, justamente hablando de ese punto que dijeron recién, esta cuestión holística de cómo algunos pretendemos ver la salud para no caer solamente en un sistema médico hegemónico, ¿no? Y en una sistema cientificista donde solamente observamos acerca de lo que tiene que ver con la ciencia y sino ver el entorno de las personas, es justamente el punto que quería tocar hoy en la columna, que justamente es comentarles a todos ahí en el piso y a los oyentes también acerca de unos talleres que estuvimos realizando en el Hospital Fiorito. Sí. Estos talleres los realizamos con la Asamblea de Trabajadores, Pacientes y Vecinos del Hospital, donde, empiezo del principio, por así decirlo. Sí. En esta asamblea se acercó una organización piquetera que se llama la FOB, que es el Frente de Organizaciones de Base, que tienen un laburo territorial a nivel de Valentín Alsina, donde inicialmente, también está en Lugano, pero nosotros nos abocamos a la parte de zona sur de Valentín Alsina, donde fundamentalmente al principio se acercaron para que podamos darles consejos e ideas nuevas para el comedor que tienen, para los compañeros del movimiento y para los vecinos en general, que más o menos es un comedor que abastece a 300 personas en Valentín Alsina. Entonces inicialmente la propuesta era que les demos distintas dietas o distintos recursos alimentarios para que la nutrición sea mayor, y eso fue avanzando, pudieron poner en práctica varias cuestiones y después fuimos directamente a un taller de formación en promotores de la salud, que es justamente lo que terminó el día martes. Fue el tercer taller donde las compañeras de la FOB, más o menos 20 compañeras, se estuvieron formando en distintas áreas de promoción de la salud. Sí. ¿Y por qué apuntamos a este enfoque holístico o este enfoque global de la salud? Porque la realidad es que más allá de lo que es la enfermedad o una persona que está transitando un periodo de enfermedad, la salud en realidad es estar bien todos los días. No tiene que estar solamente presente cuando la persona está enferma o está atravesando algún proceso infeccioso, por ejemplo, sino tiene que estar presente todos los días. La salud también es psíquica y es social, ¿no? Y es el bienestar que tiene la persona en todos los ámbitos. En relación a esto, estos talleres de promoción de la salud, si bien apuntan a la prevención de enfermedades, algo importante de la promoción y prevención de la salud es que trabaja sobre población sana. Ah, claro. Y eso es un enfoque muy distinto al enfoque que lamentablemente hoy tenemos en el sistema médico hegemónico o el sistema de salud, tanto privado como público. Porque si nosotros nos fijamos, o sea, hoy en día la acción de los profesionales de la salud y los establecimientos es con el paciente enfermo. En muy pocos ejemplos podemos hablar de prevención. Bueno, uno de los ejemplos donde somos, valga la redundancia, ejemplos a nivel mundial, es la política de vacunación, donde tenemos más de 18 vacunas en el calendario nacional. Tenemos un calendario de vacunación mejor que Alemania, mejor que Suecia, y estatal, ¿no? En ese sentido, que se pone también porque puede acceder toda la población. Y en ese punto sí hacemos una prevención como Estado importante, pero creo que es el único punto donde es tan marcado. ¿Y por qué apuntar a esto? Porque el gran problema es que si trabajamos solamente con la persona cuando está enferma, en la mayoría de las instancias vamos a llegar tarde. Claro, al caso. Sí. Porque justamente una vez que la enfermedad está progresando en el cuerpo o que ya se desarrolló, que ya lleva tiempo instaurada, es muy complicado de combatirlo y ni hablar de erradicarlo, ¿no? Entonces, en relación a eso, estos talleres estuvieron interesantes porque con la población que van a trabajar las compañías en Molendría del SIDA es población sana o población que se presupone sana. Claro, sí. Y en ese sentido, ya el hecho de tomar la presión arterial a una persona también, cuando hablamos de lo que es la hipertensión, es una patología que es silenciosa. Sí, claro. Es decir, cuando da síntomas y cuando da implicancias clínicas, ya ahí es muy tarde y solamente lo puedo censar tomándole la presión a una persona. Entonces, por eso, esa fue una de las instancias que estuvimos viendo en los talleres, ¿no? Bueno, cómo tomar la presión, qué es un número de presión elevado, qué es un número de presión bajo, bueno, y cómo actuar en ese caso. También con el tema de la diabetes y medir la glucosa en sangre. Otros ejemplos de esto que la verdad que entró mucho en el taller y la verdad que las compañías lo están replicando muy bien, es todo lo que es la prevención para las mujeres, ¿no? Sí. Lo que son, claro, los estudios para la prevención de cáncer de cuello uterino, para la prevención de cáncer de mama, que como ustedes saben también son cánceres realmente muy silenciosos y que si no hacemos screening, que es justamente esto, hacerle test a la población sana, nunca los podríamos detectar, porque por síntomas no van a ir nunca a un hospital. Vos sabés que el otro día leíamos acá justamente, o en una entrevista, ya no recuerdo cómo fue, pero que hay un proyecto de ley para que haya un día de asueto para las mujeres, por supuesto, donde las mujeres no dejaríamos de cobrar ese día el salario ni nada, no se descontaría, para poder hacernos los exámenes anuales. Bueno, así sería que, brillante. Sí, claro. Sería muy bueno. Se puede aplicar, y te digo, para las mujeres, después eso sería realmente muy bueno, y aplicarlo también en los chicos, quizás que un día no vayan al colegio, también, o mismo ir a los colegios a hacer los exámenes. Sí. A ver, es como esa cosa necesita más planificación, ¿no? Porque no, o sea, vos tenés que tener esa posibilidad. Si querés que tus ciudadanos en el mismo estado tengan salud, estén en la educación, tenés que darle esos días, por lo menos. Exactamente, sí, sí, es una... la verdad que es una necesidad imperiosa, porque aparte... De vuelta, a ver, las corrientes sanitaristas, ¿no?, que apuntan a esto de la prevención, a tener a la población sana, no son corrientes para nada de izquierda, son corrientes que en realidad reivindican al capitalismo más duro, porque ¿en qué se basan estas corrientes? En decir, bueno, yo tengo una población, ¿no? Bueno, yo quiero que esa población pueda trabajar, claro, sea económicamente viable, sea productiva. Y bueno, una persona enferma no puede producir, no puede trabajar, y también eso atenta contra el Estado. Y genera un gasto mayor también, ¿no? Claro, pero porque, eso es el ejemplo que ponemos siempre. Claro. Si nosotros pudiésemos detectar con estos screening todos los cánceres de mama, se gastaría mucho menos en quirófano, mucho menos en internación, mucho menos en quimio, digo, en atención médica. Son gastos que se evitarían, y esto es en cada disciplina, y la verdad que la prevención por eso debería ser una bandera. Y si uno apura, en este caso al secretario de Salud Rubinstein, o habla con los dirigentes de los Ministerios de Salud en los últimos 20 años, todos van a decir que son sanitaristas. Sí, claro. Absolutamente todos. Sí. Porque realmente es mala palabra decir en el campo de la salud que uno no es sanitarista. Claro. No mala palabra, pero bueno, como que faltó lectura o faltó profundización, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que habría que incurrir ahora es que estas cosas se plasmen más en la práctica. Como el ejemplo que ustedes ponían recién del día que se tomen las mujeres, digo, tiene que haber una presencia más abrupta del Estado. Claro. Y quizás esa fue una de las grandes cuentas pendientes que nos dejó Goyán, que nos dejó los distintos ministros de salud que tuvo el kirchnerismo del 2003 al 2015. Que si bien avanzaron con algunos planes, sobre todo a nivel nacional, el plan Nacer, el plan Sumar, mismo el plan Cunita, ¿no? Sí. O el plan odontológico, digo, se avanzó en algunas cosas, pero no se concientizó la población con lo que es el screening, no se hicieron planes tan abarcativos justamente de testeo, y si bien las cifras bajaron de distintas mortalidades, no todo lo que se hubiese pedido. Salvo la vacunación, que como les digo, me parece que es el caballito de batalla que tiene el sanitarismo argentino, es una de las grandes banderas para defender, y realmente es una de las grandes conquistas también, ¿no? Que sea estatal. Sí, sí. Porque ya hoy en día se está discutiendo en el área de la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, ya sí. Se está discutiendo acerca de si, bueno, si van a subir todas las vacunas, quisieron sacar el meningococo. Hubieron algunos puntos de ese estilo. Sí, sí, bueno, de hecho no les llegó la vacuna a muchos chicos de sí. Que se tenían que vacunar. Los de 11 años creo que quedaron afuera. Bueno, justamente, sí. Esas son cosas que la realidad es que no pueden pasar, no deberían pasar. Uh-huh. Y fundamentalmente con las vacunas, ¿no? Porque el gran problema que tenemos nosotros en el sanitarismo es que la población, sobre todo en el conurbano bonaerense, está realmente con rasgos de desnutrición, con claro. Anemia, y todo eso lleva a que tengan realmente bajas defensas. Uh-huh. Entonces, si encima esa persona no se vacuna, realmente está muy más desprotegida. Claro, porque sí. Ya es una nutrición inadecuada. Un tema interesante en ese sentido, bueno, ustedes, lo que vamos a hacer para una próxima columna es esbozar los testimonios y las posturas de los movimientos antivacunas que hay en Argentina. Sí, eso está bueno, está muy bueno. Tratamos una vez, hicimos dos entrevistas, una, digamos, con alguien que hablaba a favor y sí. Otra persona que había presentado inclusive un proyecto. Y no nos quedó nada claro en realidad, porque yo, por ejemplo, no sé, a mis hijos les di las vacunas del calendario, pero hay un montón de otras que aparecen por fuera que claro. Les desconfío y no se las di, ¿viste? Como bueno. Que me da como, no sé, ponele esto, la del HPV, que es tan bueno. Controvertida. Bueno, justamente, eso, si quieren para el próximo programa, les preparo, porque es muy interesante, porque el gran problema para mí que se tiene cuando se habla de este tema es que se habla de las vacunas como si todas las vacunas fuesen lo mismo, claro. Para bien o para mal. Y es como decirte si todos los medicamentos son buenos o todos los medicamentos claro. Son malos. Claro. No, veamos vacuna por vacuna, pero eso, haremos un estudio que hicieron varios bioquímicos del Gutiérrez, del Hospital Güemes, que se los puedo compartir para ir analizando vacuna por vacuna e ir viendo qué sentido tiene aplicarlas o no. Claro, y también la vacuna esta, bueno, la de la gripe, ¿no? Que a veces te dicen que no sé para qué es exactamente, y algunos médicos te dicen que sí, que es importante para qué te la dan o no. Yo la verdad que hasta ahora tampoco entendí, ¿no? Si hay que dártela o no hay que la... Sí, o sea, mira, eso te lo puedo decir rápido. Lo que tiene la vacuna de la gripe, que es la importancia que tiene para dársela, es que previene las formas más agresivas del virus de la gripe. Ah, claro. Es decir, la persona va a contraer gripe o no, eso es algo más quizás azaroso, aleatorio, pero lo que se evita con la vacuna es que llegue a las formas más graves y más mortíferas. Ah. Y tampoco es una ciencia absoluta, por eso no, es un tema para analizar. Declarar. Está bien, genial. Buenísimo. Así de que eso por hoy. Y bueno, y para la próxima profundizamos un poco entonces el tema de la vacuna. La prevención. Genial. Genial, buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Gracias, Martín. Bueno, y hablamos de salud, hablamos de bebés también hoy. Vamos a escuchar a Bestia Bebé. Y a Martín, bueno, le agradecemos esto, lo queremos mucho. Lo quiero mucho a ese muchacho, se llama este tema. Lo vimos crecer acá. ¿Viste?